Lo que vamos a ver ahora es el diseño dañado. No hay problema. Bueno, ¿estamos? Quisiera pedir el favor que buscáramos en las Biblias Génesis 3. Del 1 al 7. Bueno, Génesis 3, del 1 al 7. Y leemos: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Leí entonces Génesis 3 del 1 al 7. Ese cuadrito está en sus cartillas. Sí. Página 7 de sus cartillas. Pero no lo vamos a mirar todavía. No lo vamos a mirar todavía. En este relato de Génesis es mucho lo que podemos aprender, pero solo nos vamos a enfocar en un punto. Como vimos en el versículo 6, la única táctica de la serpiente fue poner en duda lo que Dios había dicho, insinuar que Dios le estaba escondiendo algo bueno y cuestionar su carácter. La bobadita, ¿no? Eso fue lo único que hizo la serpiente. Repito. Insinuar que Dios les estaba escondiendo algo bueno y cuestionar el carácter de Dios. Esa fue la tarea de la serpiente en el huerto. Y como resultado, Eva fue engañada. Creo que es importante destacar el hecho de nuestra naturaleza femenina como mujeres que somos fácilmente engañables. Lo traemos, está en nosotros, entonces no nos las demos de vivas. Somos muy vivas para muchas cosas, pero nuestra naturaleza, al igual que la de Eva, es una naturaleza fácil de engañar. Por esta razón, Satanás lo sabía y no fue directamente al hombre, sino a la mujer, y por eso lo comprobamos hoy en día con todo el despliegue de la publicidad y de los medios que apuntan principalmente ¿a quién? A la mujer. Ustedes raramente ven a un hombre seducido por un comercial de televisión en donde venden algún producto, pero las mujeres, ¡fum!, ahí prendidas, las ventas, los catálogos, las revistas, el internet, las novelas, toda la bomba de seducción de este mundo apunta primordialmente a la mujer. Y es porque poseemos esta naturaleza fácil de engañar. Entonces, creo que uno de los graves peligros que corremos las mujeres es justamente creer lo contrario, es creernos tan vivas que nadie nos puede engañar. Corremos peligro cuando nos creemos demasiado firmes y la palabra nos exhorta, mire que no caiga. Cuando no creemos a la palabra y nos creemos más astutas que la serpiente, más pronto estamos en peligro de caer y de ser engañadas. Pero también en Eva vemos otro peligro grande que nos identifica como mujeres y es un corazón lujurioso. El deseo de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El fruto delicioso, apetecible, bonito, ya se le hacía la boca agua por probarlo. No solamente vio que era bueno, sino que era bonito y deleitoso. Y esto también nos habla de la tendencia que tenemos las mujeres a tener un corazón lujurioso, y un corazón lujurioso es un corazón que no se sacia, es un corazón que cada vez necesita más. En un estudio muy, muy precioso y muy edificante que hice acerca de la lujuria, encontré que un corazón lujurioso realmente es un corazón que necesita más placer para sentirse contento. Imagínense. Pensamos que la lujuria es únicamente cuando un hombre mira a una mujer con codicia y la desea, o una mujer a un hombre y lo codicia y lo desea en la parte sexual, en la parte carnal. Pero la lujuria realmente va mucho más allá de eso. La lujuria es un corazón que necesita cada vez más placer para sentirse contento. De la mano de un corazón lujurioso está un corazón codicioso que no tiene contentamiento con lo que tiene y que cada vez necesita más. Y como lo vemos, eso es adictivo. Para las personas, el placer se vuelve algo adictivo. Y el placer fácilmente, por nuestra naturaleza, para las mujeres se puede convertir en un ídolo. Entonces, el ídolo de la comodidad, el ídolo del placer, el ídolo de lo bello que nos atrae a nuestros sentidos, que nos hace sentir bien, puede opacar y tapar todo lo demás por un momento en el que queremos complacernos a nosotras mismas y cedemos a esos deseos que tiene nuestra naturaleza carnal. Eva optó por desviarse de la dirección y provisión de Dios y depender de sí misma, en lugar de reconocer el derecho de Dios a gobernar y establecer límites sobre toda la creación, incluyéndola a ella, se posicionó como autoridad suprema y eligió su propio camino. Ahora Eva era autónoma. Eva eligió por la autonomía. ¿Y dónde estaba Adán mientras todo esto sucedía? Adán estaba con ella. Dios le había dado instrucciones explícitas respecto al árbol, por lo tanto él era el máximo responsable. Tenía que tomar partido en esta situación para dirigir y asumir la responsabilidad, pero no lo hizo. No actuó con su voz y con su cuerpo o su energía para resolver el problema. Y en vez de esto, se mantuvo pasivo y permitió que la situación se desarrollara. En Génesis 3, 7, 8, entonces leemos. Génesis 3, 7, 8, 8, 7, 8. Entonces fueron abiertos fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cosieron delantales. Y bueno, fueron expulsados del huerto. El resultado de la autonomía de Eva y de la pasividad de Adán fue el quebrantamiento. Su desnudez fue revelada y sintieron vergüenza. Su libertad trajo esclavitud. Se rompió la comunión perfecta que tenían entre Dios y entre ellos. De aquí vemos que las mujeres somos poderosas e influyentes, lo cual es un don de Dios. Pero la intención de Dios es que ellas utilicen este único poder femenino para el bien de los demás, brindándoles compañía a otros como sus aliadas y amigas, aportando fuerza y vida a través de sus relaciones. Este es el llamado principal de una mujer y el diseño perfecto de Dios. Pero al igual que Eva, todas las mujeres tenemos la misma tentación principal de ser autónomas, de rechazar la autoridad y buscar el control del mundo que nos rodea. Como la tentación principal del hombre es la pasividad, y el hombre instintivamente da un paso atrás en situaciones difíciles. Y como la mujer fue creada para satisfacer necesidades, ella por instinto da un paso adelante en esas circunstancias. Él se siente amenazado y da otro paso hacia atrás, y ella sigue avanzando hasta que él desaparece de la escena. ¿Les suena familiar ese cuadro? Cuando una mujer rechaza su llamado como complemento o ayuda esencial y abraza la autonomía, comienza a ensimismarse cada vez más y más, lo que da lugar a la autoprotección y a la autopromoción. Entonces, en este cuadrito que tienen en sus cuadernitos, vemos lo que acabo de decir. Entonces, tenemos al hombre y a la mujer. El llamado para cada uno, para el hombre es el liderazgo y la responsabilidad, para la mujer complemento esencial. La tentación principal del hombre es ¿cuál? La pasividad. Entonces, no solamente su marido, su hijo, su hermano, es el que cuando usted espera que reaccione y tome el liderazgo y haga algo, no lo hace. Él no es el único. El hombre representado en Adán tendrá toda la vida, por causa del pecado, la lucha con la pasividad. La pasividad en un hombre no significa que es un hombre, es decir, usted puede tener un macho de 2 metros que alza pesas, que habla duro y es un hombre pasivo. Al igual que hablábamos con un espíritu afable y apacible que no tiene que ver con temperamento, la lucha de un hombre o de una mujer tampoco tiene que ver con temperamento, sino que tiene que ver con el daño que el pecado causó en la naturaleza de cada uno. Las mujeres lucharemos toda la vida con la autonomía y los hombres lucharán toda la vida con la pasividad. Entonces creo que el entendernos va a abrir muchas puertas para que podamos ir hilando y reconociendo cosas que antes no entendíamos y que ahora vemos, de razón. De razón, que es que cuando yo espero que mi esposo hable con mi hijo porque se está portando mal y yo oro para que él hable con él y le digo, mi amor, mire que el hijo no lo hace. Ya, en este momento que yo necesito que lo haga. Es la raza humana. Lucharán con la pasividad. Y nosotras lucharemos con la autonomía, porque tenemos en nosotras el ser que nos empuja a invitar, a nutrir y acompañar a la humanidad. pero Dios ha puesto un orden establecido para controlar en nosotras ese pecado que Eva manifestó en el huerto del Edén, que fue rechazar, ignorar la autoridad que había sido puesta por ella y tomar el control y el mando y su deseo y lo que ella quería hacer y lo que ella pensaba que debía hacer, y lo hizo sin consultar, sin preguntar, sin nada. Ahí estamos pintadas. Y también Dios nos ha dado a hombres y mujeres capacidades específicas para vivir nuestro llamado. A los hombres la capacidad de luchar por alcanzar algo, por cumplir metas, proveer y proteger. Dios ha dado esa capacidad especialmente a los hombres. No es que las mujeres no podamos tener esas capacidades o no podamos hacer esas cosas. Una mujer puede alcanzar metas, puede ser proveedora y puede proteger, pero no es en esencia para lo que fue creada. Lo puede hacer, al igual que un hombre puede nutrir, puede invitar y puede acompañar, y lo hacen muy bien muchas veces, pero no es el diseño. Lo hacen, lo tenemos que hacer en determinados momentos de la vida, pero no es el diseño original de Dios. Vamos a ver el siguiente cuadrito. El problema del pecado está en su cuadernito también. El resultado de la autonomía de Eva y la pasividad de Adán fue el quebrantamiento. Su desnudez fue revelada y sintieron vergüenza, y su libertad trajo esclavitud. Se rompió la comunión perfecta que tenían con Dios y entre ellos, y para Eva resultó en autonomía. Vamos a definir qué es autonomía. Autonomía, lo tienen ahí. Autonomía es el rechazo a la autoridad, es verse a sí misma como soberana. Esta idea se opone al llamado principal de una mujer como es ser. Cuando una mujer rechaza este llamado, empieza a ensimismarse, dando lugar a la autopromoción o la autoprotección. Es decir, la autonomía en una mujer puede tomar dos caminos. Puede tomar el camino de la autopromoción, que es autopromoverse, enaltecerse a sí misma e influenciar a otros con su poder. O la autoprotección, que es defenderse y esconderse de todo lo que percibe como negativo. Entonces, es una manifestación de la autonomía de una mujer tomar el control, instalarse como autoridad y empezar a gobernar poniendo el yo, su yo en el trono, enalteciéndose para que todo el mundo la vea, la reconozca, la aplauda, la siga. Tan autonomía es eso como la mujer que apenas ve una situación negativa, difícil o amenazante, que debe enfrentar con los recursos que Dios le ha dado como es ser, se aparta, se esconde, se retrae y no hace nada, y asume una actitud pasiva. ¿Por qué en ambos casos el problema es autonomía? Porque quien está en el centro y gobernando a esa mujer no es Cristo, sino su yo. Una mujer que se autopromueve o que se enaltece a sí misma tiene tan instalado en primer lugar su yo como la mujer que se retrae, se aparta y no cumple y no vive el llamado que Dios le ha hecho con las capacidades que Dios le ha dado. Ambas están centradas en sí misma y no centradas en Dios y en la capacidad que Dios les ha dado para vivir su llamado en la manera en que Dios dijo. Vamos a ver cómo este pecado de la autonomía, miren este dibujo, cómo, no se ve muy claro, pero bueno, pero vamos a ver cómo la autonomía ya sea por medio de la autopromoción o por medio de la autopromoción o de la se me fue autoprotección, gracias. Vamos a ver cómo estas dos cosas dañan como pecado las capacidades que Dios nos ha dado. Capacidad de invitar. Miren la cara de esta mujer. Entonces la pregunta es, ¿a dónde estás invitando a los demás? ¿A dónde estás invitando a los demás? ¿A tu mundo lleno de ansiedad, miedo, frustración y expectativas poco realistas? ¿O a Jesús? ¿O al igual que Jesús los invitas a un lugar de refugio, de descanso y esperanza? En esta semana estuve lidiando con una situación de una parejita de la iglesia. No son parejitas, son amigos, pero son jovencitos y hay un gusto entre los dos. Pero saben que están en una etapa de su vida y en una edad en que no pueden tener una relación formal que los lleve pronto al matrimonio, sino que están muy chiquitos y que tienen que esperar. Este joven quiere hacer la voluntad de Dios y quiere esperar en el Señor y quiere obedecer con todo y lo que le cuesta en sus emociones. Pero en esta semana él estaba muy, muy triste porque recibió un mensaje de ella, un mensaje de texto, en el que ella le mandó un mensaje todo irónico que decía más o menos como, ellos hablaron de decir, vamos a obedecer a Dios, yo quiero lo mejor para ti es que tú crezcas en este tiempo en el Señor y si estamos juntos eso no va a pasar. Y ella le mandó un mensaje con mucha sátira, diciéndole, sí, esas palabritas fueron una buena disculpa y un buen pretexto para zafarte de mí, porque a mí me contaron que a ti te gusta otra niña y que estás hablando con ella. Esas cosas pasan entre jóvenes, lo sabemos. Pero veía yo en ella esa capacidad para invitar a este joven a su mundo lleno de ansiedad, de temor, de frustración y de expectativas poco realistas. Entonces, cuando nuestro centro es nuestro yo, nosotras reaccionamos impulsivamente dentro de nuestro mundo de temores, dentro de nuestro mundo de inseguridades. Y cuando compartimos y sale de nosotros ese temor, lo que hacemos es invitar a las personas que están a nuestro alrededor a ese mundo nuestro de temor, de inseguridad, de incertidumbre, de rabia, de ira, muchas veces. El libro de Proverbios, en Proverbios 6, no vamos a leer todo el pasaje, pero ustedes ven que en Proverbios 6 hay dos mujeres ilustradas en la mujer prudente, en la sabiduría y en la mujer necia. Y ambas hacen una clase de invitación. Si ustedes anótenlo y lo leen con detenimiento en un devocional, ese es un excelente tema para un devocional. Ustedes ven que en Proverbios 6 dice, la mujer que se llama sabiduría invita, dicen, vengan a mí los que necesitan conocimiento, los que quieren la vida, vengan a mí los que necesitan instrucción, los que necesitan guía, vengan a mí, está invitando la sabiduría. Y después está la necedad. Y dice que la necedad es como una mujer desvergonzada que invita a un mundo de destrucción y de pecado, a un mundo de mentira, a un mundo de placer engañoso que al final lo que trae es muerte y destrucción. Y hace la comparación para decirnos, en este caso, ¿a cuál de los dos mundos estás invitando? Tal vez no somos una mujer desvergonzada que está invitando a pecar a los hombres, pero tal vez sí somos esa clase de mujer que por lo general con su actitud y con su forma de hablar estamos repeliendo a la gente, como esa cara que vimos ahora, en donde es tan amenazante, en donde es tan insegura, en donde es tan agresiva, porque lo que sale de ella son sus propios temores y su propia inseguridad, entonces las personas no se quieren acercar a ella. Entonces hay mujeres que dicen, es que estoy muy sola. Pues es que hay que preguntarse también, ¿por qué estoy sola? ¿Será que soy ese tipo de mujer con el que no es muy agradable estar y las personas no quieren estar? ¿Eres de pronto de esas personas que todo el tiempo se queja? Tengo una mujer muy cercana de mi familia que amo con todo mi corazón, pero todo el tiempo se queja. El Señor le regaló hace unos pocos días un viaje a Cancún, a un hotel 5 estrellas, al mar, a un lugar paradisiaco, una cosa espectacular, le regalaron ese viaje. Y cuando llegó le dije, ¿cómo te fue y qué tal? Cuéntame. No, pues es que yo no podía comer de todo, porque esa comida era como muy irritante para mí. Y pues eso, había unas escaleras y tocaba mucho bajar para ir a la playa. Y es que además, pues el día que fuimos al tour por la ciudad, todo, y yo le dije, ¿y hubo algo bueno que te gustara? ¿Hubo algo lindo en ese? Ah, no, pues sí. Bueno, ¿qué? Y seguí hablando de las cosas negativas. Y yo la escuchaba y yo decía, ¿será que hay en mí cosas en las que la gente diga, ay no, tengo otra persona muy, muy bella, a la que amo mucho, pero todo el tiempo habla de ella? Yo, mis hijos, mi esposo, mi familia, mi casa, mi tapete, mi cepillo de dientes, mi perfume, mi todo, yo. Y ya sé todo de su vida, entonces cada vez que hablamos es volver a escuchar otra vez todo su yo. Esa no es la naturaleza de una ser, hermanas. Eso es autonomía. Eso es esa capacidad dañada por el pecado de autonomía. Una es ser, está volcada en las necesidades de otros, no en satisfacer su propia necesidad, ni en que la vean, la aplaudan o se compadezcan de ella porque es la persona más sufrida de esta vida. Esa no es la naturaleza de una es ser. Y cuando ustedes se vean a sí mismas en este tipo de actitudes y de reacciones, inmediatamente piensen, este es el pecado de autonomía con el que estoy luchando. Y vamos a verlo mañana, pero la única respuesta es Cristo. Cristo. No es mi propio esfuerzo. Yo no me puedo cambiar eso. Yo no me puedo quitar la decisión de Eva de encima de manejar su propia vida, y la veo en mí todo el tiempo. Todo el tiempo quiero tomar mis propias decisiones, manejar la vida de los demás, tomar las riendas de la vida de los demás, no solo de la mía. Que las cosas pasen como yo digo, cuando yo digo, en la forma en que yo digo, y entonces estoy feliz. Hermanas, eso se llama pecado. Eso es autonomía, y ese no es el Dios a quien hemos sido llamadas a reflejar. El Dios es ser, del cual somos portadoras de su imagen, es un Dios que extiende una invitación generosa para que vengan los necesitados a quienes yo pueda ayudar y servir. Esa es mi verdadera naturaleza. Y cuando, vamos a verlo mañana, cuando yo someto esa naturaleza a través de la humillación, de la confesión, y me humillo reconociendo delante del Señor mi pecado, el Señor hace cosas asombrosas. Pero tenemos que comenzar por ponernos de acuerdo con Dios en que ese tipo de manifestaciones son el resultado del pecado, de una capacidad maravillosa que Dios me ha dado. Sigamos, invitar. ¿Cómo vemos corrompida o dañada la capacidad de invitar? En esta foto que vemos aquí, vemos, dice, haces, ay, perdón, esta también es la capacidad, esta es la capacidad de invitar que estábamos hablando, y otra de las manifestaciones es, devuélvete un poquito, es hacer acepción de personas. Entonces, cuando la capacidad de invitar es incluyente, Dios no hace acepción de personas, es más, Él se extiende su invitación a los que están en necesidad. Pero nosotras, por causa del pecado, lo que generalmente ocurre es que invitamos a nuestro mundo a aquellas personas que son como nosotros. Invitamos a nuestro mundo a aquellas personas que son como nosotros, con las que tenemos afinidad, con las que tenemos gustos similares, con las que hablamos como en el mismo idioma, con las que son de nuestro mismo nivel, con las que tenemos, bueno, pero qué difícil es para nosotras extender una invitación a una relación, a una mujer que no es como nosotras, que es diferente, que proviene de un origen, de una historia, de un trasfondo súper diferente al nuestro, que su forma de ser es súper diferente a la nuestra. Y lo que ocurre en ese caso es que hacemos acepción de personas y hacemos a un lado a unas y aceptamos a otras. Esa es otra manifestación de la capacidad de invitar dañada por el pecado. La siguiente. Invitar. ¿Para quién te vistes? La Biblia nos habla de cómo nuestra vestimenta es un vehículo de comunicación hacia las otras personas. Entonces, podemos ver que nuestra vestimenta es una invitación. Y vemos que la modestia no solamente es el tipo de ropa que nos ponemos, sino que la modestia es una actitud del corazón. La modestia, ¿sigues más adelante? A ver, sí. En Primera de Timoteo 2:9-10 dice, y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. Deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con sus accesorios de oro, ni con perlas, ni con ropa costosa, pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. Parecido a Primera de Pedro 3, ¿no? En donde dice que la conducta de sus esposos sean ganadas por su espíritu afable y apacible y no por su vestimenta y su cuidado externo y por llamar la atención. La modestia tiene que ver con llamar la atención. Miren, ustedes pueden tener una blusa hasta acá y una falda hasta acá y no ser modestas. Pueden tener una actitud que lo que quiera es llamar la atención y ser el centro y el enfoque de los demás. La forma de vestir por supuesto que refleja lo que hay en el corazón, pero eso tiene que salir de un corazón que es modesto. ¿Y qué es modestia? Básicamente es un corazón que no quiere llamar la atención de los demás por la parte externa. Yo no quiero que la gente se fije en mí por lo que ven de mí. Yo soy un reflejo de la imagen de Dios. Y si la vestimenta lo que va a hacer es distraer que las otras personas vean el reflejo de Dios en mi vida, yo no me quiero vestir así. ¿Queda claro? La modestia tiene que ver con una actitud de adentro también, que se ve respaldada por la forma como yo me visto. Pero es interesante ver, no sé si, no, en todas las mujeres, cuando se paran frente al ropero, las mujeres piensan, hoy, ¿qué voy a hacer y con quién me voy a ver? Y de acuerdo con eso, selecciono qué me voy a poner. Es importante pensar cuando nos vamos a vestir, ¿para quién nos vestimos? Aún puede ser, como digo, ropa que no muestre. Pero hay mujeres que llaman la atención por su manera de vestir, aunque no muestren. Es raro, pero las mujeres somos tan hábiles para hacernos notar y para llamar la atención de tantas maneras. No sé. Lo dejo a que el Señor y el Espíritu Santo a cada una le hable en ese sentido. Sigamos, por favor. Otra de las formas en que vemos dañada la capacidad de invitar es de qué hablas y qué pretendes en lo que hablas. ¿Estamos invitando a una relación a las demás personas a través del chisme? Entonces, ¿eres de esas personas o somos de esas personas que le tengo lo último? Le tengo la última, es que no se la pueden perder. Y entonces de esa manera, cuente, y ya, nos rodeamos de gente. Estamos invitando. ¿Será que la forma como hablas y de lo que hablas, lo que pretende es invitar a gente para enaltecerte a ti misma? Muchas veces sí. Y tenemos que tener cuidado con eso. Si yo sé demasiado de un tema, ¿será que yo me siento en la palabra a explayarme en el tema para que la gente me admire por todo lo que yo sé sobre ese tema? De pronto sí. Y esa es una manifestación del pecado de autonomía en esa capacidad de invitar, de querer invitar a otros a mi mundo a través de lo que yo hablo. La Biblia tiene impresionantemente extensos advertencias acerca de la lengua, pero en las mujeres de una manera muy precisa. ¿Por qué? Porque por esas mismas capacidades que Dios nos ha dado una excelente capacidad verbal y de comunicación. Para poder invitar, para poder nutrir y para poder acompañar, tenemos que hablar. Y nos expresamos muy bien, de muchas maneras, pero eso, ese mismo regalo de Dios que nos dio a través de la capacidad verbal se puede convertir por causa del pecado en un arma mortal, mortífera, dice la palabra, que destruye y hace daño impresionante a otros. Vamos con la siguiente. Uy, el sol no nos ayudó en nada ahorita. Bueno, vamos ahora a ver la capacidad de nutrir. Dios creó a las mujeres y les confió la capacidad de nutrir para que ellas glorificaran a Dios y beneficiaran a otros. Pero cuando esta capacidad se corrompe, el enfoque deja de estar en otros y se vuelve en sí misma. Ustedes en su cuadernito tienen un diagrama con unos círculos, ¿sí? Más adelante, más adelante. No, más adelante. Sesión 3, sí, más adelante, una más adelante. No, no la tienen, no la tienen. Bueno, es que no se ve. No, no se ve. Bueno, en cuanto al tema de nutrir, veíamos que tenemos, las mujeres tenemos la tendencia, por causa de la autonomía, a caer en dos extremos. Por el deseo de nutrir, es decir, de dar, de cuidar, de alimentar, de ayudar, podemos caer en el extremo de la preocupación, de querer asumir responsabilidades que no nos corresponden. ¿Sí? Pero de otro lado, podemos caer en el extremo de asumir una actitud pasiva y de no hacer nada frente a responsabilidades que sí nos corresponden. Entonces, en este punto es muy importante que podamos identificar qué es una preocupación y qué es una responsabilidad. Una preocupación es algo que nos preocupa, pero ante lo cual nosotras no podemos hacer nada. Me preocupa qué vaya a pasar con Estados Unidos, con el gobierno de Trump. ¿Yo puedo hacer algo al respecto? No. Orar. Eso es una preocupación. Me preocupa que mis hijos tomen buenas decisiones en cuanto a las parejas con las que se van a casar. Yo puedo, ¿eso es una preocupación o es una responsabilidad? Es decir, ¿está en mis manos que ellos decidan correctamente con quién casarse? No. Es una preocupación, pero no es mi responsabilidad. Estoy en este lado. Vivo, soy una mujer sola, soltera, que vivo con mis papás mayores, que están que necesitan ayuda, porque soy solo yo la que vivo con ellos. Ellos necesitan hacer un viaje a un lugar, a un pueblito, y yo soy la persona que vivo con ellos y ellos necesitan compañía. ¿Ir con ellos es una preocupación o es una responsabilidad? Es una responsabilidad. Entonces, ¿qué debo hacer? Acompañarlos, ir con ellos. Pero resulta que yo tengo un hijo mayor que necesita hacer ese mismo viaje a un lugar X, y resulta que yo tengo un hogar con un esposo y con otros hijos. Él quiere que yo lo acompañe. ¿Es mi responsabilidad? ¿Es mi responsabilidad o me preocupa? Me preocupa, pero no es mi responsabilidad, ¿verdad? Entonces, hacernos esas preguntas frente a diversas situaciones que enfrentamos en la vida es clave para saber cuándo nutrimos en una manera y cuándo nutrimos de otra. Cuando yo le digo a mi hijo de 22 años, no te voy a acompañar, eso es algo que tú tienes que hacer sola, solo, lo estoy nutriendo. Si yo dejo botado el resto de mis responsabilidades por ir con él, no lo estoy nutriendo ni a él ni al resto de mi familia. Nutrir es una acción que requiere sabiduría y responsabilidad. Nutrir no es que yo veo una necesidad en ti y sin pensar alocadamente salgo corriendo a ver qué hago para solucionarte tu problema. Nutrir, como su palabra lo dice, requiere pensar y saber qué es lo mejor para ti, para que tú crezcas y te desarrolles como persona y en tu relación con Dios. Y me temo que las mujeres nos falta mucha sabiduría en ese campo, porque nuestro deseo de ayudar y de solucionar la vida y los problemas de los demás, terminamos asumiendo responsabilidades que son preocupaciones. Y que como preocupaciones, lo que debemos hacer ante ellas es orar y llevarlas ante el Señor. ¿Queda claro? Entonces podemos ver, bueno, es que no se ve, no se ve nada, pero bueno, eso es como lo más importante en el nutrir. Y como en todo, el pecado de la autonomía se ve cuando yo voy a nutrir a una persona en un área que no le bendice a ella porque le impide crecer. Veo ahí el pecado de la autonomía en mi vida, que creo que es lo que pasa con muchas mamás. Y entonces nos encanta que los hijos nos digan, es que tú eres la mejor mamá, es que todo lo que haces por mí, es que nadie cocina como tú, es que nadie es como tú, es que... Entonces este yo se encarama y se crece y es lo máximo, porque es que fuimos creadas para eso. Pero no estamos nutriendo en la manera en que Dios quiere cuando no les estamos permitiendo a ellos crecer en las áreas en que Dios quiere desarrollarlos. De otro lado, cuando el Señor nos pide que hagamos algo, cuando el Señor me pide que nutra a una persona y no lo hago y asumo una actitud de pasividad, igualmente el eje está en el yo, no está en el Señor. Ejemplo, el Señor dice que las mujeres casadas no se nieguen, no le nieguen su cuerpo a sus esposos para tener intimidad con ellos. Cuando una mujer se niega a tener intimidad con su esposo, no le está nutriendo, no le está proveyendo la vida, la fortaleza, el cuidado que ese varón necesita y para el cual esencialmente te puso a ti como ayuda idónea de ese varón. Y cuando una mujer ante esa situación asume una actitud autoprotectora, está manifestando una de las partes de cómo el pecado en su vida ha dañado esa capacidad dada por Dios de nutrir. Entonces, cuando yo veo que tengo problemas en estas áreas, por ejemplo, en el tema con el esposo, pues es que lo que yo tengo que hacer no es seguir viviendo en mi autoprotección, sino buscar al Señor y buscar ayuda y buscar los recursos que tenga, principalmente con el Señor, para que Él trabaje en esa área de mi vida y yo pueda ser esa ser que este varón, que este esposo que Dios me ha dado necesita. Por poner un ejemplo, pero hay otras cosas, hay otras áreas en la vida de una mujer en que el Señor nos ha pedido y nos pide que seamos de influencia, que seamos de impacto, que nutramos, y a veces tomamos una posición de autoprotección por nuestros temores, por nuestra inseguridad o por simplemente pereza y porque hemos hecho del placer un ídolo, porque estoy cómoda como estoy y pues no quiero, me da pereza, yo estoy bien así, a mí déjeme así, a mí no me pida más que yo así estoy bien. Pero el Señor a veces habla en otra dirección y bueno. La capacidad, no se veía nada, la que sigue tampoco, sí, tampoco. La más, otra, no se ve nada, no, bueno. Y por último, vamos a hablar de cómo el pecado de la autonomía se ve en la capacidad de acompañar. Entonces, como veíamos, esta capacidad es el usar los dones, talentos y capacidades que Dios me ha dado para ayudarle a otro a lograr sus metas, a cumplir sus objetivos, a cumplir su sueño. Pueden anotar esta cita en Mateo 25, del 14 al 28. Vemos en la parábola de los talentos cómo el Señor entregó talentos a tres hombres. Dos de ellos, los dos primeros, los hicieron producir, el primero más, el siguiente un poquito menos. Les repito la cita, Mateo 25, 14 al 28. Pero el último, ¿qué hizo? Lo guardó, lo escondió y no lo puso a producir nada. No lo puso a producir nada. De igual manera, nosotras podemos, por varias razones, podemos usar los dones y las capacidades que Dios nos ha dado para dominar. O podemos renunciar e ignorar los dones y las capacidades que Dios nos ha dado para escondernos y para no bendecir a otras personas con lo que el Señor nos ha dado. En el taller que ustedes van a hacer ahora, estas van a ser preguntas muy interesantes en las que por obligación van a tener que pensar en ustedes mismas y en examinar estas áreas de su vida a la luz de lo que el Señor dice. Pero en el área de acompañar, una mujer puede manifestaciones en las que se ve esta capacidad dañada, ser esclava de la aprobación de los demás. Entonces, no uso los dones y talentos que me ha dado, que el Señor me ha dado, porque por lo que los demás piensen de mí. ¿Y qué tal que no les guste? ¿O qué tal que lo haga mal? ¿O qué tal que lo que sea? Pero me importa más la opinión de los demás que esa capacidad que Dios me ha dado y para lo que me la ha dado. Puedo también renunciar a ejercer los dones que Dios me ha dado por tener una baja autoestima. Entonces, estoy enfocada en mí misma y no uso los dones para relacionarme con otras personas y acompañarlas, porque me siento insegura, me siento temerosa o siento que no tengo ningún valor. Esa es otra manifestación de esta capacidad dañada. O de pronto soy demasiado competitiva. Siempre tengo que ganar y siento que soy mejor que los demás. Nunca admito que estoy equivocada o nunca confieso ninguna debilidad. Y eso hace que la presencia de una persona así sea amenazante. ¿Quién se quiere sentir acompañado por una persona así? ¿Saben cómo es este tipo de mujeres? Son ese tipo de personas que a uno lo hacen sentir como un tonto. ¿Les ha pasado? Como que son tan prominentes, son tan, tan, siempre tienen la razón, siempre tienen el argumento, que cualquier cosa que tú opinas, tú sientes que es una bobada. Siente uno que son personas que no aprecian o no valoran lo que tú tienes para dar o para compartir. Y podemos caer en ser una de ellas. Por último, un ejemplo que creo que es muy importante para ejemplificar esta acción de acompañar dañada por el pecado es el ejemplo de Zafira. ¿Recuerdan Ananías y Zafira en las Escrituras? No tenemos tiempo para leerlo ahora, pero básicamente Zafira no fue la ayuda idónea para su esposo, sino que en su autonomía, ya fuera por autoprotección o por autopromoción, se alió a él en su pecado y ambos fueron muertos y destruidos. Uno de los aspectos más importantes de acompañar es la sumisión. La palabra de Dios nos dice que debemos someternos unos a otros en el temor de Dios. Las esposas deben someterse a sus esposos, pero nosotros entre creyentes debemos someternos unos a otros, y básicamente sumisión es el ejemplo que Cristo nos dio al someterse al Padre. Y es el ejemplo que Él nos dio de considerar a los demás como mayores que mí, que yo, que mí, bueno, que yo. Sí, el considerar a los demás como superiores a mí y enaltecerlos a ellos y no enaltecerme yo. Eso básicamente es el concepto de la sumisión. Entonces, muchas mujeres oyen la palabra sumisión y se aterran. ¡Ay! Someterse es ser la esclava del marido, es no volver a pensar, es uno anularse para hacer todo lo que ellos digan. No. Dios dotó a una mujer como ayuda idónea para ser de bendición para su esposo. Y cuando eso significa decirle no a tu pecado, esposo, está honrando al Señor. Pero en el ejemplo de Zafira, ella no fue para su esposo la ayuda idónea. Ananías, mira que a mí me parece que eso de esconder parte de la ganancia que tuvimos con la ventica del lote, pues sabes que yo como que no tengo paz con eso, como a mí me parece que eso no está bien, no sé tú qué piensas, pero no estamos diciendo la verdad, estamos mintiendo. No me pidas que haga eso para apoyarte porque eso no te va a bendecir a ti ni a mí. Dios da la sabiduría a una mujer que con humildad de corazón se la pide para saber lidiar con esos asuntos espinosos y difíciles con su esposo. No hay reglas generales, no hay una regla fija. En todos los casos así tiene que ser. Hay diversidad y Dios la conoce, pero los principios bíblicos son inamovibles. Y cuando hablamos de sumisión, estamos hablando de sumisión a Dios primero y sumisión unos a otros al considerarnos unos super, como mayores que nosotras mismas, lo cual nos coloca en una posición, en una actitud de poder servir y acompañar con los dones que Dios nos ha dado. Eso es lo realmente importante. Hemos terminado y Luisita, ¿taller ahora? Bueno. ¿Quieres pasar tú y dar? No.